Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Fue la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, una noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. En la reunión, toda de españoles, entre palma, vino y ole, por España se brindó. Como estaba prohibido por la ley seca, allí nadie bebía vino de España. Yo pagué a precio de oro una receta para que se nos diera vino español. Vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Por ella brindamos todo y fue noche de emoción. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo recordar. Oyendo esa música, allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya todo lloraba.